vamos ya a marchar. Dentro de un momento van a continuar con ustedes en cada emisora de la cadena SER los compañeros y compañeras que han de seguir en contacto con todos ustedes en este día de Navidad con argumentos que seguro son argumentos relacionados con la Navidad. Algo ha ocurrido en este momento que ha hecho muy difícil mi comunicación con ustedes. Sí, les decía que a partir de este instante continúan ya en cada emisora de la SER, en Hoy por Hoy, todos los compañeros y compañeras que ahora toman el relevo. Nosotros vamos ya a disponernos a preparar nuestra cita de mañana y antes de marcharnos, escuchemos la frase seleccionada para la despedida por Luis del Val. Mira, siempre es una frase de alguien conocido, pero yo por mucho que he intentado rastrear Iñaki, esta frase no tiene un autor conocido. Es anónima, aunque la verdad es que es muy conocida, seguramente te sonará. Solamente tiene dos palabras. La frase es: feliz Navidad. Feliz Navidad, Luis. Adiós, señoras, adiós, señores. Disfruten ustedes del día. Y si no hay novedad, espero volveremos a encontrarnos mañana, muy temprano en Hoy por Hoy. A partir de las 6 de la mañana estaremos con ustedes en la SER. Son las 12 y 20. Adiós. Radio SER Gijón, en el 96.5 de FM. A partir de este momento, comienza Hoy por Hoy Gijón. Les habla Pachi Poncela. Sí, señor, sí, señor. Feliz Navidad a todos, hombre. A todos y a todas, ¿eh? incluso aquellos que, por ejemplo, a Xur de Morán y a un servidor, que somos los que estamos aquí delante del micro, no nos desearían feliz Navidad, porque tenemos que dejarlo claro, Xur de, todo el mundo desea feliz Navidad de forma automática cuando llegan estas fechas, pero no todo el mundo nos lo desearía a nosotros, porque ya tenemos muchos enemigos, ¿eh? Pero vamos. Nada más abrió la puerta y ya. A porrón, ¿eh? Sí. Una cosa. Bien, hoy es día de Navidad, 25 de diciembre de 2001. Y estamos aquí al pie del cañón. Nosotros ya no vamos a decir aquello que dijo Iñaki a primera hora de esta mañana a las 9 de la mañana, porque también el horario cambia cuando llega Navidad. Sí, las horas se desplazan, digamos, se mueven de un lado a otro y la primera hora de la mañana de un día de Navidad son las 9. Decía Iñaki aquello de hay alguien ahí. Nosotros ya sabemos que hay alguien ahí, básicamente porque esperamos, al menos quienes han estado escuchando a Iñaki Gabilondo hasta ahora, hombre, les pedimos fidelidad, por lo menos los que lo están escuchando desde Gijón y desde Asturias. Aquellos que lo estén escuchando desde Toledo o desde León o desde Jaén, pues ya no les vamos a pedir que nos escuchen. Desde Malasia, que también los hay. No, de los que nos estén escuchando desde aquí, desde Gijón y desde Asturias, que sigan con nosotros, porque hasta las 2 de la tarde nosotros les prometemos radio, y radio navideña, claro. ¿Qué significa eso? ¿Que va a haber un inútil derramamiento de polvorones? No, significa que hablaremos de la Navidad y que tendremos también contenidos habituales en las fechas navideñas. Por ejemplo, hoy en el último tramo de Hoy por el Gijón van a estar con nosotros Maruja y Carmina, que son dos mujeres de Armas Tomar que nos visitan siempre cuando es el momento de la fiesta. Bueno, más que visitarnos, nosotros lo que hacemos es colocarles el micro y ellas cuentan, ellas largan, y la verdad es que no tienen pelos en la lengua. No es un programa radiofónico, un espacio radiofónico para oídos demasiado sensibles, la verdad. Así que están avisados. En el último tramo, Carmina y Maruja estarán con nosotros aquí en Hoy por el Gijón. ¿Qué más tendremos? Bueno, tendremos también tiempo para la cocina, como seguramente ayer ustedes tuvieron tiempo para estar en la cocina. No nos engañemos, aunque en las casas hay comedor y hay salita y hay salón incluso, y en algunos casos salón-comedor, el lugar donde hacemos la vida, ¿verdad que sí, Xurde? Es la cocina. La cocina. Uh-huh. Sí, señor. No sé si es una cosa netamente asturiana o en general, que ocurre en todas las casas. Ayer tuve yo una anécdota que me prestó muchísimo. Estaba trabajando en Tamón, estábamos filmando, uh-huh, y al oscurecerín ya salió una señora de la casa, ¡ay, entrar a tomar algo, tal, no sé qué! Un cafetín, hízonos un cafetín y sacó mazapanes, sacó turronín. ¿Y sabes qué tenían preparado? ¿Qué tenían? Tenían preparado una tartera con compota de manzana. ¡Qué bueno! Porque era capricho de, no sé si del padre. Uh-huh. La compota de manzana era el complemento, el postre, digamos, tradicional de muchas familias asturianas antes del turrón, antes de que triunfase el turrón. Bueno. Y fue un descubrimiento tremendo para mí, porque ver que todavía hay cases donde se fae, por tradición, aunque sea porque gusta el huelu o tal, la compota, compota de manzana. Y en recetarios antiguos, Pachi, además de la compota de manzana tal, había como compota de sidra. Debían echar sidra. ¿Ah, sí? Debía ser rico. Riquísimo. Y una cosa que me llamó la atención, en recetarios tampoco de hay 500 años, de hay 100 años, recetarios asturianos de comida de Navidad, todos los derivados de la almendra, sopa de almendra, queso de almendra. Sí, queso de almendra. Sí. Yo no sé si alguien sabrá exactamente cómo se fae. Y puede chocarlos. Ay, ¿cómo oye que había almendra aquí? Coño, ¿cómo había arroz? Ya. Por los puertos. También. Esto nunca estuvo tan incomunicado como se nos quiso vender. Eso es verdad. Eso es una teoría que poco a poco se va cayendo por su propio peso. Sí, ¿eh? Sí. Bueno. Olor a cocina de Navidad. También la que nos va a traer Mayoli Pardo en su tiempo de cocina, en su tiempo de buena mesa, en su tiempo de recetas. Recetas que, por cierto, están orientadas hacia el menú navideño. Vamos, que lo que tiene que hacer es tomar buena nota de las recetas que nos ofrece Mayoli Pardo, y como todavía las fiestas de Navidad acaban de empezar, pues sorprender a los suyos, por ejemplo, con lo que hoy nos va a traer Mayoli, que es un turrón hecho en casa, pero un turrón especial. Ella nos lo contará después. ¿Qué más cosas tendremos? Jugaremos con los refranes, jugaremos también con Asturianísimo, tendremos tiempo para un montón de cosas. Yo que usted me quedaba aquí, ¿eh? Me quedaba en la sintonía del 96.5. ¿Qué más podemos añadir, Xur, de esto que nos estabas contando, de los flanes y las compotas y todo eso? ¿Tenemos pues, algo más? En la costa, vamos, lo normal, arenques, besugos. En la costa se tomaba siempre pescado, y pescado especial. Digamos el besugo, que yo no sé si los gastrónomos me matarán por lo que voy a decir, a y un poco el hoguera de aquella, el pitu caleya de la cocina de la costa asturiana, ¿no? Era el rey de la mesa. Y también para baixalo, que el picante ye. Bueno. Y para de postre, casadielles. Casadielles, vale. Bollinas, que dicen en el occidente. Eso sí, hay tradición en muchas casas todavía de tener casadielles. Aparte de turro, tener casadielles y carajitos y ambionaes muy propios de la época, pero de la Asturias más tradicional. Nos hemos metido en la cocina con Xur de Morán. Castañes. Castañes. Castañes también. Había magüestos en Navidad. Son de época. Es la cocina de Asturias. Con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Un poco ataridos, la verdad, con un poco de frío, frotándonos las manos, con los guantes puestos y las orejeras. Aquí comienza, con el equipo casi al completo de este programa, de este Hoy por el Gijón, nuestra edición de Navidad. Bienvenidos. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Mercadillo del Mueble, especialista en maderas macizas, más de 1000 metros cuadrados de exposición. Mercadillo del Mueble felicita a los santos y cumpleaños del día. Bueno, a todas las natividades, a las natis y a las tibis, las tenemos que felicitar porque hoy se celebra la natividad de nuestro Señor Jesucristo. También se celebra el santo de las Belenes. Bueno, no sé si la celebrarán otro día o no, pero hoy es Nuestra Señora de Belén, así que cualquier Belén que nos esté escuchando, muchísimas felicidades. También el santo de Anastasia, de Eugenia, de Noelia, de Susana y de Felipe. Claro que a un santo al que le coincida en una fecha tan señalada como es la de Navidad, eso, pues dedicarse a proteger a aquellos que llevan su nombre, vamos, que al santo que le toque un día destacado, como que queda de secundario, como que queda ahí en el banquillo y ahí, calienta que vas a salir, pero no sale, porque claro, siendo Navidad y siendo Belén. Bien, felicitamos hoy al músico Robin Campbell, que cumple 47 años, los mismos que cumple también una gran cantante que nació el día de Navidad, Annie Lennox, que cumple los mismos 47 años de edad. A todos felicidades y un detalle de Mercadillo del Mueble. En Mercadillo del Mueble, el que entra no sale. No sale por nuestra calidad inigualable, no sale por nuestras exposiciones, más de 1000 metros cuadrados con muebles de todos los estilos, y no sale por nuestros precios increíbles. Así que ya sabe, entre en Mercadillo del Mueble, Gaspar García Laviana 6567 y Ana María 38. Le darán por desaparecido. Refrei y su distribuidor para Asturias, Dicose, les desean unas felices fiestas. Refrei Dicose, máquinas de coser portátiles, automáticas y profesionales. Avenida de la Costa 16, Puerta de la Villa, Gijón. Cafés Oquendo. La selección de los mejores granos de café dan a Oquendo el sabor y aroma inconfundibles. Cafés Oquendo, el verdadero café con cuerpo, sabor y aroma. Cafés Oquendo, la seguridad de acertar. Sastrería y confección para Caballero Félix desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas y un generoso año 2002. Sastrería Félix, confección para Caballero, Avenida Surf, 39, Gijón. La categoría, el Pontevedra es uno de los... Esta Nochevieja disfrute de una noche inolvidable en el Gran Hotel Jovellanos. Cóctel de bienvenida, crema de caza y crujientes de verdura, bogavante a la plancha en dos salsas, solomillo de cebón, postres, vinos, licores y cotillón con orquesta y barra libre. Gran Hotel Jovellanos, teléfono de reservas 902-525-000. Una Nochevieja inolvidable. Hoy por hoy Gijón. Servicios informativos. Tiempo hasta ahora para repasar la información de este día, 12:30, de este 25 de diciembre de 2001. Susana Lago, buenos días. Buenos días. Y feliz Navidad. Necesarias cadenas en 5 puertos y 2 carreteras de la red regional. Las nevadas caídas en distintos puntos de Asturias hacen necesario el uso de cadenas en 4 puertos de montaña y 2 carreteras de la red secundaria, según informa el servicio de telerruta del Principado de Asturias. En concreto, los puertos en los que es obligatorio utilizar cadenas son los de la Cobertoria, Ventana, Somiedo, Bustellán y Casa del Puerto, y en las carreteras Q4 de Santa Marina, Lindes y Cortes en Quirós y la A28 de Paraya a Río Ayer, mientras se continúa cortada la CO4 de Covadonga a Los Lagos. Es sin duda la primera noticia de este día, la precaución en las carreteras, aunque también es cierto que la alerta prevista para este día, para estos días, vaya, se ha retirado en las comunidades del norte de España. Hay otros temas. Areces asiste al plan estratégico de la Universidad Laboral. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, asistirá mañana miércoles a la sesión de trabajo y seguimiento del plan estratégico de la Universidad Laboral. Por parte del gobierno del Principado asistirán también el consejero de Educación y Cultura, Javier Fernández Gallena. Dulce Gallego presenta el libro sobre el tercer plan de igualdad. La concejala de la Mujer, Dulce Gallego, presentará mañana por la tarde el libro titulado Tercer Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del municipio de Gijón. La presentación tendrá lugar a las 7 en la Casa de Encuentros de las Mujeres. Zapico y Munarriz visitarán las obras del Parque de Pumarín. El concejal del... Esto es fácil porque tiene una historia muy bonita. No, espérate, porque me estaba diciendo un tío que llamaba el señor Lopera de Sevilla. Señor Lopera. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hombre, Lopera. Que, ¿ha escuchado usted el disco? Hombre, yo a Loreño siempre lo he escuchado, porque él cuando hacía... Hubo una época en que hacía canciones para los inmigrantes, unas canciones muy bonitas. Y Loreño siempre le ha gustado mucho la afición del Betis, porque es un cantante que siempre le ha cantado a los trabajadores, sí, a sí, la sí. gente que ha ido... Además, señor Lopera, que voy mucho al campo del Betis, ¿eh? Y soy del Sevilla. Hombre, no me diga usted eso, porque... Sí, pero eso que tiene que ver. No, quedarte siempre ha estado con el Betis, hombre. ¿Eh? Quedarte siempre ha estado con el Betis, hombre. Exactamente. Hombre, cuando me ha dicho... ¿Y usted no le haría un disco al Betis? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con alguna canción del Betis, por favor. Bueno, ya meteríamos alguna, ya veríamos. Una cosa... ¿Le va a dar usted tiempo de hacerla? Sí, hombre, sí. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo y ya pues empezaremos a escribir, empezaremos. Mire usted, llame al club o ya lo llamará el gerente usted para ponerse de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Usted qué caché tiene? Bueno, eso no se puede hablar por aquí. Hombre, no, pero depende. Una cosita. Depende también. Depende de lo que quiera. Si quiere que lleve todo el ballet, si quiere. Nosotros no tenemos problema, ¿eh? Hombre. ¿Ha traído aquí a su manager, señor Lopera? ¿Ha traído a su manager? No, bueno, es un familiar pues no, mío. No, no, lleva el gerente, ¿eh? Porque yo no puedo estar pagándolo a los jugadores, claro. Pagándole al señor Loreño, con todo mi respeto. Sí. ¿Eh? ¿Usted tiene cláusula de rendición? No, pero no, de rendición no. No, de rendición no tiene ninguna. Pero de todas maneras, señor Lopera, esto lo dejamos arreglado ahora por línea interna. Pero una canción bética, No, se preocupe, ya hablaremos y ya le hago yo una del Betis, no se preocupe. Bueno, y ahora, Busti, a ver si le puedes poner al señor Lopera con la manager del señor Loreño. Bueno, señor Loreño, pues que ha sido un gustazo presentar aquí en exclusiva el disco que yo creo que... Porque ahora hemos estado hablando de lo que es la ruta del bacalao. Esto va a ser la ruta del pescado, porque yo creo que desde Algeciras a Mercamadrid no se va a escuchar otra cosa en todos los camiones, en todos los taxis, en todos los autobuses. No va a haber... Va a ser... bueno, el disco, el CD lleva por título, cuando vayan al Corte Inglés, el Soy de Madrid. ¿No? Además, el Corte Inglés lo ha cogido con una fuerza enorme. Tremendo. Un programa que queremos darle hoy un tono matiz de cultura y de arte, para que no os quejéis. Va Madrid, la afición está contigo y no para de aplaudir. Ahora, ratos buenos los que pasaron los jugadores del Betis en casa de Benjamín hasta aquella noche de Halloween en que se presentó Lopera con Juan de Ramos, su entrenador, el gerente y el secretario técnico. Algunos recordaréis que salieron hasta por las ventanas. Fue un escándalo que duró una semana, poco más, porque luego, como en todo, empezó a bajar la marea. Y cuando bajó la marea, los jugadores del Betis terminaron por recordarlo todo esto como una anécdota más. Benjamín. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Más sorpresas, el año de la sorpresa. ¿Eh? Como si lleváramos pocas, ¿eh? Sí, sí, que es verdad. ¿Estás en casa? Sí, estoy en casa. ¿Solo? Sí, solo, solo. ¿No tenemos invitados? No, no. ¿Nada? Nada, ya nada. Pues tenía que ser buena el agua de fuego de aquella noche, porque hay que ver qué bien se sienta, porque si eso es garrafón, todavía no se os ha pasado. O sea que ahí en esa casa se sirve buen agua de fuego, porque mira lo que os ha durado. Y ya sois segundos. Sí, ¿eh? Sí, de momento el equipo está trabajando muy bien, con mucha humildad, mucha tranquilidad y bueno, ahí estamos, ¿no? Y habéis ido todos a celebrarlo, pero castamente, ¿eh? Castamente, que luego ya sabes lo que pasa. ¿Eh? Sí, sí. Sin obscenidades, que mañana te ves en la portada del Marca. ¿Eh? Benjamín, que me alegro un montón, ¿eh? Y vamos a llevarnos bien, que siempre hemos sido amigos, ¿eh? Ahora eso sí, cuando hagas una fiesta, invita. Invita, que eso de que nomás que lleves a la Opera y al Míster, pase invitaciones. Mira, está aquí Ortego, que Ortego tiene unas ganas, Ortego y Segurola. Dice, tenemos una gana de celebrar un cumpleaños. Manolete, ¿cuándo cumples años, Benjamín? Yo en marzo. ¿En marzo? Sí. Pues vamos para allá. No, bueno, vamos para allá. ¿En qué pilla? Pilla en sábado, parece. En sábado, bueno, ¿para qué celebrarlo antes? Marzo del derbi, cuidado. No. Pero bueno, tú viernes descansas de la Morena. No, yo descanso el viernes, pero Benjamín, pero yo hago el día que tú celebres el cumpleaños, porque no vamos a celebrar el viernes cumpleaños si tú el sábado tienes el derbi. El lunes hacemos el cumpleaños. No, hay que hacerlo antes. O bueno, el lunes, Benjamín. El lunes podemos hacemos el larguero desde allí. Y luego, ¿eh? ¿De dónde? ¿De su casa? Desde casa. Sí, va a cotizar la casa. No. Hacemos el larguero desde tu casa. Y que no falte nadie, ¿eh? Y que no falte nadie. ¿Eh? Bueno, tú lo organizas. Esto lo dejo en tus manos, que está bien, ¿eh? Un abrazo, Benjamín. A vosotros, muchas gracias. Sabéis, el larguero en marzo, apuntado ya. Ese día, Santi. Tenemos que hacer los comentarios y todas las cosas. Mira, pues Santi pone la música. Sí. Santi, nada más que la música de momento. No, Santi, ¿tú la guitarra? Y a eso, efectivamente, la guitarra. Y otros que toquen lo que puedan. De Nilsson. Hola. Buenas noches, hombre. Muy buenas noches. ¿Y qué haces en casa a las 12:30? ¿Ah? ¿Qué haces en casa a las 12:30? Sí. ¿Que no has dormido siesta? No. Sí, de Nilsson no se cuida estar mucho. Por ahí, yo olvido. ¿Eh? ¿Que no te has tumbado la siesta hoy y te están dando la gorra? Que tengo un partido importante el domingo. Anda, partido importante. Ataca hasta el domingo. Pues sí, tú no sabes cómo se concentra. Denisio y Roberto Carlos se concentraron para el partido contra Venezuela, que no veas. Estaba con Roberto Carlos cuando estaba recuperando. Estaba sí, estábamos juntos ahí en la habitación. Y era del gimnasio a la cama. Gimnasio a la cama y de la cama al gimnasio y del gimnasio a la casa campo. Nada, pero una vueltecita sí que te da tiempo a dar todavía, ¿no? Mañana, ¿a qué hora entrenáis mañana? Mañana entrenamos a las 10. ¡Anda! Hasta las 10. Bueno, con que llegues a las 4. O te vienes un poquito antes. Yo llegaría a las... La Opera esta noche no sale a buscaros porque tampoco ha dormido siesta. No. Y la Opera esta noche no sale. Yo llegaría a las 4 en Navidad y los 7 días que tendremos ahí de descanso. Ahí llegaría a las 4, pero en Brasil. Y tú además estás soltero. Y soltera. Es que no hay manera de recogerte, Nilsson. Sí, ahí. Me ha cogido. Hace un mes me ha cogido a mí y a todos. No, digo de recogerte con una chica... Esto no, porque soy soltero, entonces no tengo ningún problema. Bueno, ya, pero... Cuentadito no. Nada, ni una novieta tenemos en Sevilla. No, hay algo, pero sin ningún compromiso, ¿no? ¿Se la presentaste a la Opera la noche de autos o...? ¿Cómo? Que si se la llegaste a presentar a la Opera aquella noche o no estaba. No, porque no estaba. No estaba. Para haberte roto la crima por la ventana. para haberte roto algo. Pero bueno. Bueno, un abrazo muy fuerte, Denilson. Venga, hasta luego. Y es que los buenos resultados curan todas las heridas del fútbol. Y estando el Betis ahí arriba como está, ya nadie se acuerda de lo que pasó allá abajo aquella noche. Esta función es atípica. Diréis que ¿de qué vamos esta noche? Bueno, pues vamos de lo que hay. O sea, recuerdos, pasado. Porque el futuro no lo conozco y el presente está de vacaciones. Por eso yo quería que diésemos un repaso a este álbum sonoro de recuerdos que igual algunos, pues muchos posiblemente no conocíais y otros pues también o tampoco os importa que recordemos. Vamos a ver si sacamos esta noche siquiera para los gastos de la cena, que va a ser complicado, ¿verdad? Porque personal, lo que se dice personal, somos poquitos y comemos poco, ¿verdad? Pero si al menos vendiéramos una escoba siquiera, Javi. Saber disfrutar de las personas a las que quieres es saber disfrutar de uno mismo. Farias. Originalmente original, desde 1889. ¿Buscas la mejor oferta en telefonía móvil? Ahora la tienes muy cerca. Esta Navidad, al darte de alta en Movistar Plus, te llevas un Siemens M35 por solo 9.900 pesetas. Con la cuota de conexión y 6.000 pesetas en llamadas de regalo. No busques más. Infórmate en el 1439. Telefónica Movistar. Os recuerdo que esto es una función atípica del Larguero. Son recuerdos sonoros. El álbum de fotos de estos 4 meses y medio que llevamos de temporada, desde el mes de agosto que comenzó la Liga y el mes de septiembre en que comenzábamos la Vuelta Ciclista a España con esta función por algunas de las ciudades de este país llamado España. Os enseño más fotografías de instantes sonoros, pero David, si quieres, y por si acaso alguien hubiese llegado tarde a la función o con la función empezada, vamos a dar una asistencia a despistados, porque el día ha estado paradito. En esto del deporte, pocas cosas. Lo que pasa es que David, la criatura, lleva toda la tarde y alguna cosilla ha encontrado. Sí, seguimos aquí ordeñando la vaca, pero hoy da poca leche. La última noticia que ha llegado ha sido poco después de las 12:30, es la ampliación de una información fechada esta tarde en Kabul y que nos ha llamado mucho la atención. Según esa noticia, se ha disputado en la capital de Afganistán la final del primer torneo de fútbol de la era post-talibán y se ha disputado precisamente para festejar la caída del antiguo régimen y la victoria de la Alianza del Norte. La curiosidad de la noticia es que los dos equipos que han jugado el partido vestían uno con el uniforme del Real Madrid y otro con el del Manchester United. Ha ganado el que llevaba el traje de los ingleses, aunque lo esperanzador y lo verdaderamente noticiable es que se ha vuelto a jugar al fútbol con libertad en un país en el que durante los últimos años se utilizaban los campos de fútbol para ejecutar o para mutilar a personas en mitad de los partidos. Algunas incluso las ahorcaban en los largueros de las porterías. Y partidos en los que los gritos de los aficionados, las celebraciones de goles o simplemente las protestas al árbitro se castigaban con latigazos por parte de la policía talibán. Han asistido 3.500 espectadores y cada entrada costaba unas 40 pesetas. Ha sido un partido que ha inaugurado una nueva era en un país sembrado de miseria y de miedo. Bastante menos drástico que los talibanes es Arsène Wenger, el técnico del Arsenal de Londres, que hoy ha dicho en el periódico The Sun que si Patrick Vieira quiere irse del equipo inglés, no le va a suplicar para que se quede y que él sabrá lo que hace. ¿Quién es campeón? Si Racing de Avellaneda, al que le valdría incluso un empate frente a Vélez para conseguir su primer título después de 25 años a palo seco, o River Plate, que tiene que ganar a Rosario Central y esperar a que pierda Racing. Bueno, pues os enseño más fotografías de instantes sonoros. Esta señora que veis aquí se llama Isabel Leiro. Es la entrenadora más veterana del fútbol español. Tiene 78 años. La conocimos una noche en el Larguero. Entrena a unos chavales y además es la socia más antigua del Betis. Abuela Isabel. Hola, buenas noches. Muchas gracias por lo que me ha dicho, que no me lo merezco, ¿eh? Buenas noches. Bueno, ¿quién es usted? Usted es el señor de la Morena, ¿no? El mismo, para servirla. Vale, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Aquí estamos. ¿Cuántos nietos tiene usted? Porque le ha dicho yo abuela y a lo mejor... Cinco. Pero me gustaría que me hablara de tú, ¿eh? Ah, pues yo la tengo mucho respeto. Yo a los mister... Si le llamo mister a del Bosque, no le voy a llamar a usted, le voy a llamar a usted Isabel. No. ¿Tiene usted carnet de entrenador, no? Sí, tengo. Conseguí el título. Sí, hombre. A pesar de que el profesor que me daba clase me machacaba mucho, ¿sabes? Sí, sacó el carnet Zambrano, no lo voy a sacar. Coraje, no sé. ¿Eh? Y me sacaba hasta que le dije, digo, pero lo voy a conseguir. Yo le decía, ¿no me puede usted sacar esto? Porque es que yo puedo decirlo, ¿no? Puedo hablar, ¿no? Sí. Pues yo tenía, o sea, estaba aprendiendo eso, me hice entrenadora porque me decía, anda, me tuvo 10 títulos, eso no. Pues me hice entrenadora. Y me metí con chavales, como es lógico, de 18, 20 años, y me sacaba nada más que a la pizarra. ¿Qué es lo que un penalti? ¿Qué un fuera juego? Vamos. Oye, pero como se lo decía, de gracias a Dios, se lo de Dios, usted lo que me quiere es coger algo, pero yo, gracias a Dios, sé de fútbol que no me va a coger, O sea, me tuvo que dar título por fuerza, ¿me explico, no? Sí, no, por narices, porque usted sacaba unas notas impresionantes y nada más. Pues sí, señor, que sí, pues sí lo sacaba. Bueno, ¿y le pega usted también al balón, abuela? Sí, señor Zamorera, ¿cómo no? Sí. Yo entreno, vamos, aquí me voy al patio de casa, tengo un patio grande con los niños. Enseño a uno de ellos con el pie izquierdo, que quiere el papá que lo enseñe, no vea el niño que tiene 5 años, me dará, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues le mando y, yo, y después de paso entreno yo. Yo sí, yo no dejo de entrenar todos los días, si Dios quiere, todos los días. ¿Tengo porque yo... es que si no, en el momento que deje una, pues entonces ya... Y yo de verdad, yo mire, muchas veces me ve un médico y me dice, Isabel, ven para acá. Pero ¿cómo? Pero si ya, con la edad que tú tienes, ¿qué es lo que hace? Entonces digo, pues esto es lo que hago. Entonces dice, bueno, pues va a venir un día que te voy a ver. Mire usted, señor de la Morena, los médicos de allí, porque yo me gusta todo, pero no digo yo, no, aquí de gente de estas niñas que están aquí, 8 o 9 niñas, feirse, dice, ¿cómo se van a reír de ti? Y sigue ya. Y cogí el balón, señor de la Morena, sí, como hago siempre. Sí. Me pongo 1, 2, 3, 10, 20, 30. Ya me dijeron, déjalo ya, porque... Digo, yo pero voy a dejar. Y lo hice, aunque se moleste a decirlo, le digo a usted la verdad. Y yo he dicho siempre, que usted ve que en aquellos tiempos, señor de la Morena, en aquellos tiempos todo era malo. Usted lo habrá oído decir, ¿no? Por sus abuelos y tal. Sí, sí. Todo era malo. Sí. Pero yo decía, eso es lo que decía mi padre. ¿Esta niña de dónde viene? Porque la niña que le riñe, como le dice usted, o la castiga, como la monja me castigaba. Ay, oh, Dios mío, ahora me podía castigar. Y... Anda, que se le iban a coger ahora. Ay, Dios mío, ahora no vea. Y después pues decía, bueno, yo seguía. Y le decía, papá, cómprame otra pelota que el abuelo me la ha partido. Porque me la compraba, porque entonces lo que había más que una pelota de trapo. Hasta claro, que me compró el primer balón. ¿Qué se cree usted que hice? El abuelo suyo hacía lo que hacía el abuelo de José Tomás, pincharle los balones. Ay, por la vea. Cuanto pueda voy para allá y llevo al niño. ¿De verdad? Un beso muy fuerte, Isabel. Muchas gracias por lo que ha hecho usted para hablar. Y ven usted que quiero conocer al niño y ya yo entonces delante de usted le hago yo las pruebas con el balón, sí, ¿vale? Señor. Un beso muy fuerte, Isabel. De la Morena, muchas gracias por todo, ¿eh? Buenas. Adiós, buenas noches. Esa es doña Isabel Leiro, insisto, la entrenadora más veterana del fútbol español que conocimos una noche en el Larguero. Otro recuerdo que tengo es de Darío Silva, cuando llamó nena a Guti después de un partido en el Bernabéu. Bueno, aquello era la anécdota, pero de repente esa noche apareció Boris Izaguirre y entonces yo creo que Darío Silva se encontró más cortado que con el peor defensa central que haya tenido nunca. Lo que pasa es que quizás yo me quise interpretar de otra manera, ¿no? Yo no quise decir que le era maricón, eso está claro, sino que yo quise decir que el fútbol es para hombres, porque todo el mundo se empieza a lamentar. Yo no me lamento nunca cuando me golpean, y sin embargo yo vine... Entonces yo tengo que lamentarme porque me quebraron una muela en el partido Real Madrid. Sin embargo no me lamento, porque creo que son cosas que a veces pueden suceder en un partido de fútbol, y creo que ya es demasiado estar exagerando ese tipo de cosas, ¿no? Pero a ti, ¿qué te pasó con Guti en el terreno de juego? Porque tú en la rueda de prensa le dices que es una nena, luego en directo dices que es maricón... Y... No, maricón no. Yo que, porque sea nena, yo quise decir, en término nena, de saber de qué quiere decir que las que se lamentan siempre son las mujeres, que son las que siempre se están lamentando. Entonces el hombre se lamenta muy pocas veces. Y con eso le quiere decir. Luego es eso, ¿no? ¿Eh? Que luego le está llamando maricón. No, pero no quiere decir que sea maricón, si es totalmente diferente. La manera que yo lo quiero decir es totalmente diferente. Pero lo de maricón. Eso lo tienes que arreglar, ¿eh? Porque ¿conoces a Boris Izaguirre? Sí, que lo conozco. Joder, pues está enfadado contigo. Boris. No, José Ramón, no seas así. No seas tan provocador como el propio Darío. Creo que ese es un provocador nato, ¿entiendes? Está así. Yo creo que Darío lo que está intentando hacer es generar un nuevo público para el fútbol español. Que sean todos esos maricones que le encantarían darse de coñazos y de golpes con él como hombres de verdad, ¿verdad? Ah. No crees, Darío. Darío, tú sabes que yo también soy sudamericano, yo tengo esta relación con Uruguay tan peculiar siempre, ¿no? Que nos ha parecido esa tacita, esa Suiza latinoamericana, o sea que Uruguay también tiene ese punto nenaza bastante marcado, ¿no te parece? Ya, digo yo... De ese tema no quería involucrar a nadie, ¿no? Porque creo que cada uno tiene sus cosas personales, así como yo miro el programa que estás tú siempre y nunca digo nada, digo. No, pero Darío, mira, tú sabes lo que yo pienso, que esto es claro, porque está asociado un poco el maricón con la nenaza, pero yo te voy a dar un poco un dato nuevo, que hay un nuevo grupo de maricones que lo que les encanta es precisamente darse de hostias. Como se diga eso. De fútbol. fútbol, sí, que les encanta. O sea, hay mucho golpe últimamente. Ahora hay una tendencia dentro de las propias filas del sadomasoquismo, que es eso, pues darse hostias y tal, ¿no? Y a lo mejor quizás un poco está inspirada en esos eventos futbolísticos que hacéis vosotros, que es como, yo creo, el sueño erótico de cualquier maricón que se precie, que es ver a un grupo de hombres peleándose y haciéndose señales y golpeándose e insultándose. Es que eso pone a cualquiera muchísimo, creo. ¿Entiendes, Darío? Más o menos. Pero ¿cómo que más o menos? Si es lo que hacéis vosotros continuamente. O sea, lo que hacéis vosotros cada vez que estáis ahí, eso que tocas decir, no, porque hoy en el día de hoy tú has hecho algo que yo creo que muchísimas mariquitas del mundo desearían hacer, que es pelearse con Guti, pelearse con Raúl, pelearse con Figo, que está buenísimo. O sea, por favor, yo creo que eres prácticamente, lejos de ser una persona a quien criticar, eres un ídolo gay nuevo. Darío está más acobardado que contra hierro, ¿eh? Con este no te atreves, Darío, ¿eh? No, es que ya un poco, yo lo veo todos los días y ya más o menos sé como... Me ves todos los días y coges ideas. Ah, un poco. Entonces, claro, ya... Me dejaste sin palabras, la verdad. Yo no creo que tú quisiste decir es que él va peinado como una nena, es probable... No, y yo soy rubio y no soy maricón, no tiene nada que ver. Pero tú eres rubio natural. Yo soy natural. Claro. Pero su rubio, el rubio de Guti, ¿es natural o no? Porque eso solo lo sabréis vosotros, que os veis ahí en el vestuario, ¿no? No lo sé, Manolete. Sí, pero no solo el pelo se ve en un vestuario, se ve muchas otras cosas también. Pero por eso te digo, entonces tú lo sabes, como en MASH, ¿no te acuerdas en esa película cuando la rubia le dicen es de bote porque tiene el pelo rubio, pero abajo no lo tenía rubio? Por eso te pregunto, ¿tú habrás visto a Guti? ¿Sabrás si es rubio natural? No, pues yo no lo he visto en persona, yo lo he visto solo le he visto el pelo. ¿Cómo que no lo he visto en persona? Aparte el pelo, no puedo ver lo demás. Anda, Darío, que no has aprendido tú esta noche. Y muchísimo, me parece que no voy a hablar más, ¿eh? es verdad, no, pero no, por favor, Darío, no te quedes callado. Síguenos llamando maricones, que en el fondo yo creo que nos gusta. Ahora te voy a dejar con mis compañeros mi email personal, Darío, para que hagamos un poco de chat en internet. Okay. Que es muy íntimo y muy gay. Es agradable. ¿Es un momento qué, Boris? Momento. Es un momento Darío, inevitablemente, ¿no? Viva el Uruguay, que ya ves, como quien dice, Uruguay. Hasta mañana, Boris. Hasta mañana, un beso grande. Bueno, Darío. Arréglalo. La misma llamada, la haces con Guti y queda arreglado. Le dice, mira, que yo no he querido decirte eso. Sí, eso es normal. La verdad es que hace poco, el domingo pasado, cuando escuchábamos y hablábamos otra vez con Darío Silva, todavía recordaba aquellas entradas durísimas que le hizo Boris Eizaguirre en esa noche de Larguero. El Larguero. José Ramón de la Morena. Un televisor, una cadena de música, una taladradora... Tus regalos ya están a punto. Usa todo lo que puedas tus tarjetas Cajas Tour y gana estupendos obsequios. Una olla a presión, un juego de cuchillos, un tostador... Porque cada vez que pagues con tus tarjetas Cajas Tour, consigues puntos oro para canjear por regalos. Un reloj, una batidora, una caja de herramientas... Úsalas todo lo que puedas y apúntate a ganar con Cajas Tour. De Von House. Atención, de Von House también esta noche en la astracanada navideña. Vamos a ver, porque es que verdad, ¿cómo se porta esta gente de Von House? Llamar hoy, que es tarifa súper reducida. La primera cadena de distribución de telefonía móvil en Europa. Os desea feliz Navidad. Hacia Belén va una burra. Ring, ring, con de Von House. Lo habéis cogido. Ring, teléfono, house, burra. Amigos de Von House, os desea felices fiestas de parte del radiador. En el Tirachinas, los personajes del año 2001. ¡Feliz Navidad! Invitado en esta noche del Tirachinas para hablar de muchas cosas. Yo, más o menos, hay aquí un orden y un concierto, pero no sé si lo seguiremos o no. Don Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Muy buenas noches, don Florentino. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues yo estoy muy bien, muchas gracias. Está bien. Pero antes de nada, yo decía que para Quique Guas tiene una sorpresa. Don Quique, ¿está usted ahí? Sí, señor. Por supuesto, con el micrófono abierto para... mí quien de verdad me ha impresionado en estos 5 meses que llevamos de larguero en esta temporada fue el campeón Paco Martín, el campeón del mundo en la recogida de aceitunas. ¡Paco! Sí, sí, sí. ¡Campeón! Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, hombre. Sí. ¿Qué águila eres con las aceitunas, eh? Es que me gusta que me llame el águila negra imperial, ¿eh? Vamos a ver, campeón. Ha recogido 1.797 kilos de aceitunas en 12 horas. Y 400 gramos, ¿eh? Y 400 gramos. Sí. Con máquina, claro. No, no, con la mano yo, ¿eh? ¿Con la mano? Con la mano yo. Pues no te habrás equivocado al contar que sabes que es fácil. No, no, no, no, no. ¿Por qué? Había 90 personas allí. ¿90? Un notario, ¿eh? ¿Y uno de ellos notario? No, no, había un notario de Coria, de Cáceres. ¿Y 12 horas seguidas? 12 horas y sin parar a comer nada. ¿Nada? ¿Nada? No, no, no. Aceitunas. Sí, sí, además, es que no me gustan a mí las aceitunas. No. De Manuel. ¿No? Bueno, es que yo esto ya empezó ya de los 15 años que pensé que podía ser el campeón del mundo un día, ¿no? Sí, ¿y eso? Y la gente... Tú te viste con cualidades. Tú te viste con cualidades, cogiste la vara... Y dije, de la manera que yo manejo la vara y de la manera que yo me agacho. No, no con la vara, con la mano, ¿eh? ¿Es con la mano? ¿Sin vara? Con la mano, yo con la vara no, con la mano, ¿eh? ¿A brincos, como las cabras? Sí, sí, sí, sí, sí. Y tú has tenido que llenar 1.797 kilos de aceitunas para que llenan... Y 400 gramos, ¿eh? Y 400 gramos. Que los gramos también vale, ¿eh? Hombre, porque mañana viene uno y dice, aquí hay otro 1.797. Sí. Y ya está el empate, pero como tú tienes 400 gramos... Y yo pienso que es que puedo batir esa marca. Hay olivo... Hay olivos que se ponen nerviosos cuando me ven a mí. Sí, ¿no? Se ponen nerviosos. Otra, que viene Paco. Se empiezan a temblar. Sí, ¿no? Dice que viene Paco y nos pela. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero Águila, te voy a decir una cosa. Sí. Un sponsor, por sí, ejemplo, de anda, que de las aceitunas de Jaén, por ejemplo. Bueno, tú querrás te hablar... O cerveza el Águila. De Extremadura. Sí. O cerveza el Águila, te pongo. Sí. O el Águila 5 estrellas. ¿Sabes cómo te digo? O sea, sí, sí, sí. Esto me cuesta a mí más de 1.000.000 de pesetas. Más de 1.000.000 de bolsillo mío, pero... ¿Qué dices, Paco? No, sí, así. Sí, no, no, no, no. ¿Encima? Es para estar todo, ¿eh? El orgullo mío vale más de 20 millones de pesetas. ¿Y pasa contra el antidoping? No, no, yo Paco, no te enchufarás nandrolona ni nada de eso. No, no, no, yo ni fumo, ni bebo, ni nada, ¿eh? Hago mucho deporte, ¿eh? Y dice que del otro poquito, porque está el negocio muy chungo por allí. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuál es el otro? ¿Qué es el otro, David? lo que tú me has dicho esta tarde, Águila. De mujeres. De mujeres. Poco, claro. Lo que pasa es que ahora siendo campeón del mundo tendrá más éxito. Ahora, siendo campeón del mundo, te van a venir todas interesadas. Bueno, ahora voy. No te dejes liar. Es que yo creo que estás más fuerte que Roberto Carlos de Madrid, ¿eh? Sinceramente lo digo, ¿eh? Sí. Eso, mira, porque yo creo que no tengo rival en el mundo. Es que no hay rival. No, no, no, no, no, Paco, que no. Esta marca no hay que la bata, pero no ahora, ¿eh? No, no, la de los 1.797 kilos... Y 400 gramos. Sí, esta marca nunca la van a batir nadie. Y la única persona que puede batir esto es el Águila Negra Imperial de la Sur de Camino Morisco. Solamente ese, ¿eh? El notario es que se cabreaba conmigo porque iba muy deprisa, que tenía miedo que me pasara algo. ¿El notario? ¿Y qué te decía el notario? El notario, Paco, va despacio que te puede pasar hoy algo. Y tú dices, me da lo mismo. Si tengo que morir, a mí me da igual morir hoy. Lo mismo. Pero voy a morir como el campeón que soy, ¿eh? El Águila Negra Imperial. Imperial. Sí. Que ha sido campeón del mundo porque ha recogido 1.797 kilos. Y 400 gramos, ¿eh? Que los 400 también cuentan, ¿eh? Bueno, Paco, pues... Sí. Encantado de saludarte, ¿eh? A ver, gracias a ti. Venga, a mandar, ¿qué pasa? Adiós, adiós. La verdad es que nos sorprendió a todos, Paco Martín. Nunca pensábamos que un campeón del mundo de recogida de aceitunas pudiera ser tan locuaz y dar tanto juego en un programa. Y más o menos, estos son los pasajes que teníamos subrayados en la agenda de este año como atípicamente normales. No son pasajes de grandes eventos deportivos. Habréis visto que son instantes de largueros que nos tocaron el alma y que nos hicieron brotar sonrisas, cabreos o lágrimas. Pero el más espectacular siempre está por llegar. A mí me llegó el miércoles y David Alonso, por la tarde, me extendió unos recortes de periódico y me dijo que si querría entrevistar a Eduardo Abengoza. Y claro que quise. Lo que pasa es que no he podido olvidarlo, ni quiero, ni creo que pueda, porque fue la mejor lección de todo lo que me hayan enseñado ni aprendido yo nunca. Yo he leído, como supongo que alguno de vosotros, una carta a modo de artículo que Eduardo Abengoza escribió el pasado domingo en el suplemento dominical de El Mundo. Lo titula Soy Eduardo y me estoy muriendo. Dice, puede que alguno de ustedes ya me conozcan o hayan oído o leído algo sobre mí. Para los que no, permítame que me presente. Soy Eduardo, un joven vitoriano de 26 años, a punto de acabar su carrera de periodismo sin ninguna peculiaridad o característica especial, excepto que soy un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y que por tanto me estoy muriendo. Me gustaría explicar qué es la ELA, tan desconocida como destructiva. Es una enfermedad neurodegenerativa terminal. De una forma progresiva y continua, produce un atrofiamiento de los músculos hasta que pierden por completo su funcionalidad, llevando al paciente a una muerte segura por asfixia. Su crueldad no radica en el hecho de que sea terminal, sino en que el enfermo no pierde su inteligencia ni la memoria, por lo que en todo momento es consciente de lo que pasa. Ve cómo va muriendo irremediablemente. Mi vida como enfermo de ELA se convierte en una estancia en el corredor de la muerte, pero sin la leve esperanza del reo de una llamada del gobernador que revoque su sentencia. Personalmente no tengo miedo a morir. De hecho, cuando llegue el momento quisiera ser yo quien decida cuándo y cómo quiero hacerlo. Lo que realmente me da pánico es la vida que me espera de ahora en adelante. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo, la verdad es que no sé qué tal futbolista habría sido, pero como periodista yo creo que eres un narrador perfecto, ¿no? No sé, se hace lo que se puede. La verdad es que he escrito lo que hay, lo que estoy pasando y lo que me queda por pasar. Leyendo este artículo, leyendo esta carta, se sienten muchas cosas, ¿no? Una de ellas es admiración. Admiración por tu valentía, admiración por tu serenidad, por tu cariño y por tu agradecimiento a los tuyos, ¿no? Pero cuando lo relees tú, ¿qué has sentido? Casi que no lo he escrito yo. La verdad es que es bueno. Parece. Y sentir miedo, asco a lo que me espera, impotencia. Es un cúmulo de muchos sentimientos, ninguno positivo, y que te machacan, pero a la vez intento apartarlos y que sea algo secundario. Dices, el pasado mes de noviembre hizo un año desde que me dieron el primer diagnóstico de lo que luego se confirmaría como ELA. Los análisis concluyeron que padecía una enfermedad neurodegenerativa sin concretar más. Me estaban diciendo que en un plazo no mayor de 2 años me iba a ver postrado en una silla de ruedas. El golpe fue horrible y eso que todavía no sabía que me estaba muriendo. 6 meses más tarde, cuando debido a la insistencia de mi hermana y a su negativa a darse por vencida, y abres paréntesis diciendo gracias, Moni, descubrí que lo que realmente padecía era ELA. El golpe no fue tan seco. No diré que estábamos preparados, pero estábamos juntos y nos arropábamos los unos a los otros. Tal y como lo pone. No, nunca, yo creo que nadie está preparado para que digan que se está muriendo, y igual menos con poco más de 20 años. Pero el estar, porque el primer diagnóstico estaba yo solo en el médico, fue un cara a cara. Entonces fue muchísimo más fuerte. ¿Fuiste solo al médico? La primera vez sí. Porque me esperaba cualquier cosa menos esto. ¿Qué empezaste a notar? En la rodilla derecha, que no la controlaba, iba a su aire. ¿Pensabas que podía haber sido alguna vieja lesión sí, del fútbol sí, o cualquier otra cosa? Sí, además la pierna derecha siempre tuve problemillas y me miré, me dijeron que igual era algo de menisco, no sé qué, pero luego se me agarró todo la mano y ya el menisco no era. Entonces fui al neurólogo, pero todo esto yo solo pensando que podía ser... Yo qué sé, hay mil cosas. ¿No quisiste decir nada a tus padres, que te sentías mal? No, sí, sabían. Siempre han sabido lo mismo que yo. Hemos sido siempre a la par. Pero tampoco era, parecía... Pensabas que te las podías manejar tú solo sí, y que sería algo... para ir al médico y tal. Dices, si fue duro comunicárselo a la familia, no lo fue menos decírselo a los amigos. Pero fue distinto. Yo sé que a solas y sin que yo me entere, están sufriendo. Y darle las gracias a José, a Joni, a Leire, a Pep, a Óscar, y les dice, sois los mejores. Son los mejores, seguro. ¿A ellos qué les dijiste? Lo que había también, pues que poco a poco, no fue que les fui ocultando y al final les dije todo. Poco a poco, pues hoy he ido al médico y me han dicho esto, hoy maestro, hoy esto. Hasta que hoy me han dicho que me estoy muriendo. Y en el momento pidieron otra cerveza y seguimos. ¿Se sienten ganas de rebelarse? ¿Se sienten ganas de luchar? Sí, se hunde uno. Es que, pasas por todo el proceso. Primero te hundes. No, yo no salía de casa. Me era de la cama al sofá, del sofá a la cama, hasta que gracias a mi familia, a mis amigos, me dijeron, chaval, así no, venga a la calle. Y intento, dentro de lo que cabe, hacer la vida lo más parecida a lo anterior posible. ¿Y lo consigues? Pues relativamente. Porque la silla la tengo que llevar y aunque solo sea por eso ya ha cambiado. ¿Desde cuándo estás en silla de ruedas, Eduardo? Es que digamos que estoy dando los últimos pasos. Todavía puedo andar, me puedo levantar, pero si son trayectos muy cortos, por casa y cosas así. En cuanto tengo que a la calle, tengo que llevar la silla. Dices, una vez que aceptas tu nueva situación, aunque en realidad nunca lo haces del todo, intentas que las circunstancias cambien lo menos posible por vida. La tarea resulta prácticamente imposible. Tu carácter irremediablemente se modifica. Es fácil pensar, me estoy muriendo, ¿para qué me voy a molestar en hacer nada? ¿Ese fue tu pensamiento? Sí, al principio sí. Ya estoy sentenciado, para que vea a luchar para nada, porque además es una muerte. Entonces, para que vea estar dando guerra, pues que acabe cuanto antes y yo sufro menos, los de mi gente también. Pero mil personas que el nivel de satisfacción de... Todavía no estás muerto, todavía puedes hablar, puedes moverte, más o menos, puedo escribir, podemos. Pues, ardiente de nuestro compañero. Dices que la...